Oh yeah, this is Monday night. All people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 107.5. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Casqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Estás en la compañía de música casual. Ya sabes que en directo estamos todos los lunes de 8 a 10 de la noche. Emitimos desde Ágora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente. Buenas tardes, noches, Rafa. Buenas tardes, noches, Antonio. Buenas tardes, chicos. Invitada de momento secreta. Y eso sí, dos horitas variadas, como siempre, encantados de tener siempre a alguien con nosotros, que es lo que más nos gusta, viendo la luz del día y pensando que tenemos que hacer radio. Es un punto empezar la semana un lunes, tío, haciendo esto. Es que somos unos maravillados. Como todos los lunes, tío, es que no sé empezar la semana de otra forma, tío. Qué privilegio. El día que quiten los lunes de las semanas, no sabremos qué hacer. Está claro. Bueno, hoy sí estamos aquí con invitada puntual. Vamos a desvelarlo ya, no vamos a esperar más. Bewis de la Rosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenida a Música Casual, a estos estudios de Ágora Sol Radio. Y un placer tenerte por aquí. Además, estábamos comentando que llevábamos unos meses detrás de tu presencia aquí en la radio, en directo, en los estudios de aquí de Ágora Sol Radio, porque nos gusta las entrevistas en directo y sentir el calor humano. Y que nos contéis vuestras ideas musicales y vuestras creaciones así en persona. Y hoy te tenemos aquí y vamos a disfrutar de ti una hora presentando ese primer disco, Amor Más Que Nunca. Sí, título, muchas gracias por invitarme. Título muy bonito, sí, nada, sí, sí. Un placer. Y seguro que volverás, esperemos. además de esta entrevista con Babies de la Rosa, tenemos, como siempre, idea de hacer secciones. Sí. Y probablemente hagamos varias, aunque ya sabéis que siempre esto es un poco impredecible. Menos alguna que hay más o menos fija que otra. Estaremos aquí un par de horas musicales disfrutando de nuestra invitada, de su rap rural y de mucha música. Vamos a empezar con Antonio Hernando, que hace poco estuvo aquí ya presentando el final de su gira La Liturgia Eléctrica. Vamos a escuchar Santos y Sicarios. Farsa, santos y sicarios llevando malas cartas en plena oscuridad antes del alba, a ráfagas de balas cubiertas de palabras. Pero sí, yo sigo aquí luchando por ti contra el hombre del espejo. No lo dejes aquí, no puede morir lo que nunca ha estado muerto. Hay libertad de cátedra en todos los sentidos y ángeles que anuncian el final. Hay risas enlatadas de falsos enemigos, pero esta noche es nuestra nada más. Pero esta noche es nuestra nada más. Da, da, da, da, da, da, da. Y tú siempre ha cubierto. Rompiste en un segundo la foto en blanco y negro. Seré otra vez pincel para tu lienzo. Pongámosle una soga al verdugo en el pescuezo. Porque sí, yo sigo aquí luchando por ti contra el hombre del espejo. No lo dejes aquí, no puede morir lo que nunca ha estado muerto. Sí, yo sigo aquí brindando por ti, sabiéndote menos lejos. No lo dejes así, no puede morir la luz que nos deja ciegos. Escupen sus ladridos, chuchos de ojos rojos, a quienes no debemos escuchar. Hay demasiados ripios sobre abrazos rotos, pero esta noche es nuestra nada más. Pero esta noche es nuestra nada más. Pero esta noche es nuestra y nada más. Me escribo un dembow re sofisticado. Bricomanía artesana en Castilla. Zapatos Gulliver con grandes hebillas. Chica yeye, le ancha la fina. Si ya si te callan, calla si te chillan. Que griten la quilla, tosquilla y peluca. La vieja, la niña, el bicho, yo vine. Que llueva, que llueva, que llueva. Virgen de la cueva, las putas, las santas, locas regaderas. Saca, a bailar tú quieras. Amor más que nunca, a fuego en las venas. Que llueva, virgen de la cueva. Les puten, les santen, locas regaderas. Que llueve, que llueve, que llueve. Que moje, señores, que moje, que llueve, que llueve. No te quieres enterar, que te quiero de verdad. No te quieres enterar, que te quiero de ver, que te quiero. De verde vestía con medias rosas, Baby de la Rosa, hey, raps, música jocosa, los ajos, la luna hermosa, está de mi lado. fiesta no abandona. Corre, que las niñas están con pistas, Macarena, mamá, esto está que estalla. Alegría gloriosa para tu cuerpo y alma, que sean las dichosas, poderosa calma. Que llueve, que llueve, que llueve, que moje, señores, que moje, que llueve, que llueve, que llueva, que llueva, que llueva, que moje, señora, que moje la cueva, que moje la cueva, que llueva, me moja, me llueve, me moja la lluvia. Chilla si te callan, calla si te sillan, que griten las quillas de horquilla y peluca. Escuchábamos Que llueva, de Bewis de la Rosa. Primer tema para empezar, para presentar a nuestra invitada de hoy, porque estamos muy contentos de que llueva, que era muy necesario para el campo. Y bueno, que nos has dicho que suele ser un tema que suena más hacia el final de los conciertos que al principio, pero bueno, aquí como todo lo hacemos por casualidad, pues hemos empezado por el final, es que somos así. Está perfecto, está perfecto. Pero bueno, lo dicho, bienvenida de nuevo. Y bueno, esto es uno de los temas que incluyes en este nuevo álbum, este disco, que no solo es un disco, ¿no? Para presentar un poquito a Bewis de la Rosa, a Beatriz del Monte, hay que decir que, bueno, ella no solo canta y rapea, sino que también es actriz, eres bailarina, cosa que se puede apreciar bastante bien en tu canal de YouTube, que hemos visto así varios, y bueno, como bailarina y coreógrafa. Y también eres investigadora y profesora en el campo de la danza y el teatro físico, escritora de teatro, poesía performativa, pensadora. Bueno, la verdad que ¿cómo te da tiempo a todo esto? ¿Por dónde empezaste para empezar? Yo qué sé, es que cuando te piden escribir lo que eres, a veces tienes que escribir cosas, pero yo creo que todas somos muchas más cosas de las que ponemos a veces en el currículum, porque parece que nos han dicho que somos solo una cosa, pero al final, si te pones y te organizas, creo que dentro de un ser caben muchos años de vida y muchas formas y muchas maneras de organizarte. Y yo creo que somos mucho más complejas que una sola cosa. En cualquier caso, has hecho un poco de tu música. Dices que es una investigación poliédrica, ¿no? Con lo cual, pues tiene varias vertientes. Y me recuerda un poco lo que es el rap, ¿no? El hip hop, con esos cuatro elementos que lo unen y lo generan, ¿no? Como es el verso, el graffiti, el dibujo, las bases y el baile también, por supuesto, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco cómo surge este proyecto, porque por lo que vemos, bueno, es todo esto que he leído hace un minuto, supongo que no te ha dado tiempo de hacerlo en un añito o en un par de años, sino que llevas tiempo formándote tanto como actriz, como cantante, como artista en general. ¿Y en qué momento te surge esa idea de decir, bueno, voy a ponerle música a mis versos y voy a editar, voy a sacar un disco, que ahora hablaremos de él, además también del formato y de todo lo que contiene? Pues siempre empecé por la danza, como que la mirada artística que empecé a desarrollar más fue la danza. Desde que tengo 4 años así, pues empecé a ir pues a la Casa de Andalucía, que estaba debajo de mi casa, a sevillanas, a cosas así. Y luego, pues a lo largo de toda mi vida, he ido a escuelas privadas y así de estas de barrio de danza, y pues competía luego en hip hop. Ahí empecé a entrar en contacto con toda la cultura hip hop y pues también rapeaba, porque eso siempre ha estado. Lo que pasa que, pues como decíamos antes, año a año, vida a vida, una vida muchas vidas, ¿no? Entonces, sí que durante gran parte de mi vida, casi desde los 4 hasta los 24, digamos, como que me desarrollé en la danza. Hice luego el conservatorio de contemporánea y es donde me especialicé en coreografía, y ahí monté pues la compañía de danza en ese momento. Pero luego de ahí salté al teatro físico, porque desde la danza contemporánea como que encontré el teatro físico. Como que siento que mi carrera artística ha ido siempre desde una mirada de picotear, ¿no? Y desde investigar y no ser maestra de nada, ¿no? Como intentar buscar los caminos que en ese momento me servían. Y en ese momento pues apareció también el teatro físico, y a raíz de ahí también la inquietud que tenía desde la compañía pues era generar como un espacio en Malditas Lagartijas, que se llama la compañía que tengo de danza y teatro físico, y más performativo así, pues como trabajos más de investigación, ¿no? Y ahí es donde pues desarrollo toda la parte de escritura teatral o escritura poética y performativa. y la danza, ¿no? Y la música pues siempre ha estado ahí, porque al final, como decíamos, somos muy complejas y hacemos muchas cosas en el día. Lo que pasa que a veces, hasta que se materializan, como que va pasando el tiempo y también las vas madurando. Y yo creo que también el cuerpo va teniendo diferentes necesidades, y si entiendes el arte como un canal de comprensión propia y también luego colectiva, y yo creo que tiene como un camino de un proceso muy largo. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó la pandemia y como que yo siempre había cantado y siempre y mis amigas y amigos y amigues son músicas, casi, o sea, hacen música, y nos juntamos, y una manera de hacer ocio también es juntarte y hacer música y cantar y tocar y estar ahí. Entonces eso siempre ha estado, y sobre todo el lenguaje del rap muy presente, porque me vincula mucho a la escena urbana del hip hop desde la danza. O sea, yo me presentaba a competiciones de danza, o iba como jurada a competiciones siempre de danza. Entonces como que, pero el hip hop al final estaba ahí. Y fue después de la pandemia justo que dije, esto tengo que hacer algo. Me grabé un tema justo antes de la pandemia, que fue el Candelera, que no está en el disco, con los chicos de Araceli Sound Studio, que son los que han producido, de los 11 temas que tiene Amor Más Que Nunca, que es este álbum, han producido 10. El único que no han producido es Los Labradores, que está hecho con Lupita's Friends en Barcelona. Y entonces pues hicimos la Candelera y nos salió rodar, esto de que te juntas y estás ahí una tarde de verano y te sale ahí rodadico. Uh-huh. Y nada, y la grabamos y me dijeron, tía, ¿la quieres hacer en una sesión? No sé qué, que tenían ellos como unos one shot de estos que te graban en el estudio y tienen ahí unas sesiones muy chulas con diferentes artistas y tal. Y dije, pues venga, para ello. Y fue como la primera vez así que dije, me grabo bien, hago bien las cosas. Antes de eso había tenido una maqueta que yo me autograbé así, un poco cutrecilla, manteniendo pues bases así de YouTube, cogías y esas cosas, que nunca salió, que se llama La Casa de Les Gates, pero ahí está, en el cajón. A lo mejor algún día saco algún tema de eso, lo rescato. Sí. Y fue pues en ese momento cuando dije, tío, me tengo que grabar ya. O sea, tengo temas para grabarme antiguos, y me apetecía además investigar en la música. Y entonces ahí decido crear como el proyecto como Beguis de la Rosa. Y me hago una trampa al ego, que digo yo siempre. Que es como hacerte trampas para ordenar tus cajoncitos y esa cosa de, jo, ¿qué de cosas es Beatriz del Monte? Pues no es Beatriz del Monte, es que soy Beatriz del Monte, pero también es Maldita Lagartija, luego es una Beguis de la Rosa, luego pues a lo mejor de aquí a 2 años tengo Trifásico Club, yo qué sé. Me lo estoy inventando, ¿sabes? Pero como intentar como entender la vida más por proyectos que como personificarla, como entender el aprendizaje de los proyectos. Entonces como que apareció esto de generar Beguis de la Rosa como un espacio para yo permitirme hacer eso que no me había permitido hasta ahora, que era el rapear y el mostrarme más desde el micrófono y no tanto desde el cuerpo. ¿Qué pasa? Que como vengo con el otro background, pues todo aparece, y la mochila de herramientas pues está ahí, y pues la aprovecho, la utilizo, pero... y depende para lo que quieras comunicar, pues te sirve una cosa o te sirve otra. Hay cosas que desde la poesía del cuerpo se pueden explicar mucho mejor que de la palabra, y hay otras que la palabra pues te permite irte a lugares mucho más profundos o, bueno, diferentes, son diferentes, yo creo que son... En cualquier caso, en lo que es en la música, eres Beguis de la Rosa. Beguis de la Rosa, aquí. Y te inspiran, por lo que cuentas, dos pensamientos que son el amor, por un lado, y el mundo rural, ¿no? Yo, de hecho, viendo un vídeo tuyo el otro día, la verdad es que es una imagen que a lo mejor choca en un momento que sales ahí rapeando, ¿no? Ahí en un sembrado, ahí la tierra, dices, claro, es que ahí surge la poesía también, como en cualquier otro sitio. Total. Y no sé cómo surgen estas letras y estos temas que cuentas en tus canciones. Esa unión que quieres hacer entre el amor y todo ese mundo rural, un poco la defensa de la necesidad que hay del mundo rural, de esa España que está, esa España vaciada que decimos todos, pero que nadie la llena, o que vamos de vez en cuando a verla un poquito, una casita rural, pero la gente no se involucra, o no sé cómo surge un poco. Totalmente. Esas ideas en tus canciones. El proyecto, como tú has dicho, tiene los ejes de reflexión que son el amor y el mundo rural. Y la mirada que yo le pongo siempre es la del consumo, ¿no? Porque como que creo que estamos en un momento en el que nos relacionamos de una manera como muy ajetreada con las cosas, como muy tóxica, sobre todo desde la construcción de las urbes y así. No quiero romantizar tampoco el rural, o sea, no es como urbe o rural, ¿qué es esto? No es esa dicotomía binaria que todo el rato el binarismo nos invade, no me interesa. Es como mucho más esta cosa de plantearnos cómo nos estamos vinculando con el entorno y qué necesidad tenemos. Y yo creo que en mi generación hay una crisis de identidad muy fuerte, de no saber de dónde eres, no sentirte parte. Muchísima gente de aquí que vive en Madrid o que nos hemos criado o hemos nacido en Madrid, pero nuestras familias no se han criado en Madrid, no han venido de Madrid. Mi familia, mis abuelos, mis padres, incluso han nacido ambos en Castilla-La Mancha y vinieron para acá pues porque fue una necesidad de su tiempo, una necesidad de su generación. Pues yo creo que la necesidad de nuestra generación es volver a recuperar esa cosa que se cortó casi de raíz, que hubo mucho silencio, que casi no se entendió bien por qué se hizo lo que se hizo, qué intereses había detrás de que nos volcásemos de pronto todo el mundo en las ciudades, ¿no? Y se construyesen esos espacios que en los que casi ni nos cruzamos, en los que la individualidad pasa a formar parte de la vida de una manera no bien entendida como individualidad, porque también es importante la individualidad para el desarrollo personal y de la sociedad. Pero como que creo que todo ese poder del pueblo colectivo, esa manera de tener en cuenta a la vecina, de decir buenos días, de contarte, ¿no? Creo que se ha perdido. Igual que se ha perdido esa cosa, se ha perdido la idea de la reparación, de reparar las cosas, de aprender, de sentirte capaz, ¿no? Como eso que me decías antes, es que qué de cosas, es que somos muchas más cosas. Lo que pasa es que hay intereses que no quieren que seamos tantas cosas. Entonces yo creo que es importante cuestionarnos cuánto tiempo tenemos en nuestra vida y cuánto hueco dejamos para poder hacer de verdad las cosas que son primarias. ¿Y qué pasa? Que hay tanta capa que no nos permitimos dejar esos huecos, ¿no? Entonces, bueno, sí. No sé si me voy por los cerros porque no, yo me pongo a hablar y no paro, eso sí. No. Así. Y decías que iba a ser mucho tiempo. No sabías de qué ibas a hablar. No, la verdad que no. Vengo del concierto de este fin de semana ahora. No, pero sí es verdad lo que dices, que muchas veces eso, por ejemplo, en el tema de reparar las cosas, o sea, esta sociedad consumista en la que vivimos, pues muchas veces tenemos habilidades a lo mejor que podríamos desarrollar a la hora de reutilizar muchísimas herramientas en nuestro día a día y a veces preferimos comprarlas, ¿no? Incluso las propias empresas pues ya lo hacen de forma que tengas que comprar algo nuevo en vez de que lo puedas reparar, ¿no? Y con eso que estás hablando del amor, uh-huh, a la vez. Claro, fíjate, mira, sin darme cuenta. Porque creo que la manera en la que tenemos de relacionarnos con el entorno es la manera que tenemos de relacionarnos con el amor. Y lo que acabas de decir, mira, pues a lo mejor prefieres comprarlo, o por otro lado dices, a lo mejor una empresa te lo trae, una aplicación es una empresa, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, dónde estamos, qué estamos haciendo, ¿no? De qué manera nos estamos cuidando. Y ese camino de que hablas un poco de la ciudad al campo y viceversa, ¿tú cómo lo hiciste? O sea, ¿tú naciste en una ciudad o naciste en un pueblo? Yo nací en Madrid. Me he criado en San Fernando de Henares y Coslada, en municipios así de la periferia, y siempre he estado vinculada a los pueblos de mi familia, que son Villamayor de Santiago en Cuenca y Cifuentes en Guadalajara. Sobre todo a Villamayor, que teníamos la casa de los abuelos, la casa familiar, es donde más he estado. Entonces yo allí me iba todos los veranos. Yo terminaba el viernes el colegio y me iba allí, estaba allí 3 meses y medio. Luego venía la Semana Santa, venía cualquier fin de semana un poquito más largo, de puente o fin de semana incluso, y allí, o venían aquí mis amigos del pueblo y hacíamos quedadas. Yo con el pueblo he estado criándome igual, claro, lo que sí, pasa sí, que no he vivido allí, no se puede decir, y sí que es verdad que ahora que estoy más allí no es lo mismo estar, vivir, o sea, la gente que pasa los inviernos en el pueblo es a la que hay que escuchar qué necesidades tiene el pueblo, ¿sabes? Y a veces creo que es lo que falta un poco. De cierta manera se te nota la reivindicación de ese cariño de la infancia. Cuando tienes cariño a una zona rural se queda, se agarra. Y luego si puedes y tienes herramientas como tú, con la voz, coreografía, otras artes, lo expresas porque estás expresando realmente tu raíz que te engancha. Luego hay que buscar las maneras de engrasar, de fijar mujeres a la población rural, pero no a la fuerza, sino porque encuentren un espacio, porque realmente hay muchas zonas en España donde las mujeres en general no se encuentran a gusto. Entonces ahí también hay que trabajar un poquito, porque si la mujer que tiene otra manera de pensar se va a la ciudad porque el pueblo le asfixia, algo estamos haciendo mal, ¿no? Total. Vamos a hablar de música un poco, venga. Vamos a la música. Vamos a ver. Bueno, vamos a escuchar un poco de música primero y luego hablamos de ella, ¿no? Venga. No sé si Juan Pérez. Sí, vamos a poner, como ha dicho, hay que cuidarse. Vamos a poner la canción Me estoy oxidando. Ole, qué bonita. Me baila ese tumbao. desde abajo soy como pez en anzuelo. Lo veo brillando y nado hasta el techo. Vuela y vuela que ya nada queda. Como sea por el agua nos quedamos sin. Busco la grietita en el sistema, pa' que crezcan, broten, crezcan frescas. Las lechugas pinten verde menta, la soga se haga estrecha. Tengo el intestino diciendo que ahora, el cerebro golpeado de tanta violencia sorda. Las manitas embarradas, el plexo saboreado, los ojos mirando lejos donde montó el poblado. La percha por la cosecha, de comprar hechas a mano a coserlas con las chicas. Artesanas, poca chicha, pínchate con el rosal, que la sangre corra en vida. Una viciosidad, el recuerdo aparcado que me estoy oxidando. Quiero oler al romero, a verbena en el campo. Me estoy oxidando, a olivar quiero oler a ese campo. Que me estoy oxidando, como una castellana y brindamos chan chan. Que me estoy oxidando, trigal dorado, paja, aguja y niño. Manjar de vida, ¿dónde estará? Está perdido, buscando asilo. Yo soy el río, quiero mojarme y bailar. Y yo tuve abuelo a trabajar con la vena de la mili. Y siempre estaba cantando y muy apañado. Encerraje en el corral con la gallina, canto que pía, bilirrubina. Me sube y sube por las costillas, que no se callen, que sigan vivos los testimonios de las abuelas. Mantel y tierra, cortejo esquina, miradas tiernas, joviales besos que nos abrigan. Molino y trino, me voy camino, piedritas llanas, tumbas de pueblo, mármol caliente, rezos y espigas. Me gusta cómo va. En esto del mundo del rap, hay, yo creo que hay un poco de machismo, ¿no? ¿Cómo te han recibido a ti? En... Pues todavía no sé si me han recibido. Sí, te han recibido. Lleva llamando varios meses a la puerta, pero no le abren. No, a ver, yo creo que el machismo está en todos lados. Pero sí, sí que es verdad que en el rap estaría bastante guay una buena revisión, pero hay gente que ya la está haciendo. O sea, quiero decir, hay grupazos, las Tribades están ahí... reventándolo, la Gata ya vino pisando y abriéndonos la puerta mucha, la Carmen Chía. Yo creo que hay gente que está haciendo cosas punteras dentro del rap y que está dando una mirada disidente al rap también y una mirada que me parece crítica. Y luego pues hay gente que está haciendo un rap desde otros intereses, ¿no? Desde otras reivindicaciones. Sinceramente es que como que tampoco estoy como dentro ni de un lado ni del otro y es que siempre me ha pasado esto. Entonces tampoco me siento como mal. Yo creo que tendrá que llegar y la gente que lo ha escuchado siempre me la recibió con cariño. No, tampoco es una cuestión que digas no o me critican. No, tampoco lo he sentido así de nadie. O sea, he tenido muy buen feedback en general de esto, pero sí que es verdad que al ser un disco que se sale un poco a lo mejor de la estética hip hop e incluso está más cerca de la música de raíz por el discurso que trae y tal, pues como que está ahí un poco cabalgando en tierra de uno de otro y no sabe para dónde va. Yo, o sea, sí sabe, pero bueno, que no va para un lado concreto, pero yo creo que eso es idiosincrasia de mi trabajo. Cuando era bailarina y hacía piezas de danza, me pasaba que con los ciclos de danza tampoco me terminaba de... porque de pronto usaba la palabra. Y al final, cuando haces propuestas híbridas, te suele pasar un poco eso de que la gente que lo escucha o así es más pues porque le interese el propio discurso, porque le interesa la manera que tienes de hacer o lo que estás comunicando, más que a lo mejor el lenguaje artístico que estás usando o el género musical. Yo creo que la gente se acerca a los trabajos, quizá lo relacionaría más como con trabajo de autora, ¿no? Como es un trabajo más, no sé, como de investigación. Entonces es normal que a lo mejor no entre de una manera muy directa en el rap o no entre de una manera muy directa en la música independiente concretamente, ¿no? Que es donde más está encajando realmente. Pero sí, yo creo que las personas que lo han recibido y con las que me he ido encontrando también me dan bastante buen feedback si están dentro de la escena del rap. Pero creo que a muchos no ha llegado todavía. Tu alter ego poliédrico choca con los purismos de cada una de tus manifestaciones artísticas. Pues puede ser, ¿no? Puede ser. Sí, nunca fui purista de nada, la verdad. Por eso. ya desde el primer minuto en que se dice que el rap es un género urbano, y ahí no, tú le rompes los esquemas diciendo, no, no, urbano no, perdona, rural. Bueno, y musicalmente escuchábamos este tema, el Me Estoy Oxidando, que tiene ahí una influencia cubana, ¿no? Muy, muy potente, y en tus canciones hay folclore, de hecho hay un tema, ¿no? Que no sé ahora mismo, pero no lo tengo identificado ahí, con Castañuelas, ¿no? Manifiesto. Manifiesto, sí, es, ¿no? Voz y Castañuela. Y bueno, eso es un poco también tu, lo que pretendes con tu música, el reivindicar también lo que es el folclore auténtico así de la tierra, de donde vengan, no tiene por qué ser de tu pueblo, pero vamos, eso, y fusionarlo con otros elementos musicales más contemporáneos. Sí, para mí realmente es un proceso de investigación todo el rato. Si escuchas el disco, que son 11 canciones, tiene muchas influencias diferentes. Por ejemplo, como decía, Me Estoy Oxidando o Mal Agüero también son unas canciones que se van más a esos ritmos cubanos, porque por ejemplo es un tipo de ritmo que con G. Rams, que es el productor de la mayoría de los temas, como decía antes, en Araceli Sound Studio, pues él y yo compartimos mucho esta cosa del son cubano que nos gusta un montón. Entonces, cuando estábamos buscando samples y ya habíamos hecho La Candelera, que también tiene un sample de Camino pa'l Monte de Buenavista Social Club, pues sí que estuvimos mirando de hacer algo en esa línea, y pues había algunas canciones que nos salieron en esa línea, entre las que están Me Estoy Oxidando y Mal Agüero. Luego nos hicimos un dancehall con Asal. En sus orígenes, yo Asal me la escribí con una base de trap. Yo Asal la escribí en 2018, cuando vivía en Asturias, hace un montón, y me la cantaba siempre en los conciertos con base de trap, y luego se transformó a dancehall cuando la hice con Rami. Luego tengo de pronto estas dos que has dicho tú, que son Manifiesto, y luego otra, Mi Tierra, que se acercan más al folclore, ¿no? Como a los panderos, a esta cosa, a la castañuela, como instrumentos más tradicionales, así, vinculados a la jota, están hechas en 6x8, al compás. Esas son las últimas que hice. Y es verdad que ahora estoy más como en esa búsqueda de llevarlo a esos sonidos más orgánicos del folclore, y a ver qué pasa ahí, pero luego también tengo dembows ahí, un par de dembows. Entonces, que al final es que volvemos a lo mismo, es como, no sé qué narices voy a hacer en lo siguiente. Tengo cosas, tengo ideas, tengo sonidos que me apetece explorar. Me apetece mucho meterme en el estudio y ver qué pasa. Ni el propio disco se autodefine a sí mismo, es la autodefinición, es la multiplicidad todo el rato, ¿no? Como el no lo sé, no sé por dónde va a salir. Y yo creo que eso es parte de dejarte llevar por el proceso creativo, dejar que la obra vaya, ¿no? Como no llevarla tú, dejar que vaya y ser canal, y ya está. Y luego ya te das cuenta de qué sentido tienen las cosas, pero a posteriori casi. Me sigo dando cuenta de por qué he escrito algunas cosas. Y otras son muy pensadas, pero otras de pronto es que ahí yo creo que hay algo que en lo artístico no se puede, como que no se puede controlar. Las letras, principalmente, ¿de dónde salen? ¿Cuáles son los sentimientos más potentes que te generan esas letras? ¿O qué es lo que te mueve dentro y dices, guau, en ese momento te pones a escribir? Pues mira, dependiendo en qué momento ha sido una canción u otra, pero sí que es verdad que, por ejemplo, suelo escribir mucho por la noche, en estado... ¿Tienes método o vas por, no, va por libre? No, no tengo método en nada. Ya me lo suponía. Caosmos si caías, absoluto. A ver si caías en la trampa. No, no tengo método. Enseguida veo si va por ahí o no. Digo, esta no. Esta sí, venga, esto. ¿No? Como que te vas escuchando. ¿De dónde viene? Pues yo creo que, mira, hay mucho imaginario de toda la vida que yo he compartido mucho tiempo con mis abuelos maternos. Entonces hay mucho imaginario de las películas que yo veía en casa de mis abuelos, de cine de barrio, ¿no? Hay mucho imaginario de la música antigua, ¿no? De todo lo que tiene que ver también con, pues, con las folclóricas de aquí de España. Luego hay también mucho que ver cómo mis abuelos, los valores castellano-manchegos, como esta cosa de la mesa, del puchero, del juntarte, de que viene no sé quién, pues que venga, ¿no? Que aquí hay mesa para todos. Yo creo que hay unas influencias familiares muy fuertes de mi familia, de mis padres, los valores de mi familia, y también un choque muy fuerte con esa propia familia, porque yo me he salido muchísimo de lo que mi familia y los valores tradicionales promueven, ¿no? Entonces, como que es una especie de limbo en el que creo que hay muchísima inspiración de la propia familia, ya sea por reafirmación o por negación de eso. Y ahí entra el amor, en cómo se me ha enseñado a amar, o cómo yo he visto que se ama, y cómo yo quiero amar. Ahí entra también el cómo me han dicho que tengo que vivir o cómo ellos me han... Siempre me han dejado hacer mucho lo que... Han confiado mucho en mí, eso también lo agradezco mucho a mis padres. Me han apoyado siempre en lo artístico y nunca han sido una familia que digan no hagas esto, haz otra cosa que te va a dar más dinero. Que vas... No, siempre me han dicho dale con esto. Entonces eso también es de agradecer mucho, porque no todas las personas tienen esa suerte y ese privilegio. Entonces yo creo que me tira mucho todo el tema de la familia como fuente de inspiración, tanto para recoger y escarbar ahí qué pasa, qué traumas familiares hay ahí para escribir, y cuáles me están perteneciendo a mí y cuáles no, y cuáles se me despiertan en la sociedad en la que me he criado. Y cuando vives situaciones como muy potentes también a la hora de amar, como que se nos abren los poros, ¿no? Como que parece que de pronto no te ha pasado eso nunca. Pues ahí también son como momentos de intensidad en la vida, ¿no? Donde necesitas, donde el estar simplemente no te sirve. Necesitas canalizarlo para otro lado. Pues yo creo que esos son los momentos en los que quizá me lanzo a escribir o me lanzo a moverme o a crear alguna idea así visual. Bueno, por lo que cuentas, por supuesto. Y por lo que vemos aquí, tu creatividad es, no sé cómo calificarla, desbordante, por los cuatro costados. No me aguanto ni yo. Porque, a ver, vamos a explicarlo. Bueno, nos has traído aquí una maravilla de edición, iba a decir discográfica, pero no lo es, porque en realidad es un fanzine, es un no vinilo. Es un no vinilo tomatera, lo hemos llamado. Es en formato funda de lo que era antiguamente un single de vinilo de 45 RPM. Y ahí incluís un fanzine donde recoges textos, dices desde una mirada crítica al amor romántico, planteando nuevas formas de gestión emocional. Aquí es donde viene el tema tomatera. Este no vinilo se transforma en una tomatera. Para ello nos incluye un cartón, ¿no?, con instrucciones, por supuesto, para aquel que no lo sepa manejar, donde dejas las instrucciones bien claras de lo que hay que hacer con él para que estas semillas que están aquí incluidas, de algún modo supongo que son las semillas, ¿no? Podemos verlo por aquí, vamos a retratarlo para digitalizar un poquito lo que estamos contando y que se vea la imagen. Pones aquí, así directamente, para que en 10 años, en lugar de un disco, en el río haya una tomatera en tu casa. ¿Cómo surge esta idea? ¿O cómo se te ocurre diciendo, claro, porque todo el mundo ahora ya no sabes los formatos que hacer o ya, ¿para qué vas a sacar ningún formato si está Spotify, todo el mundo lo escucha, nadie compra? Pero bueno, supongo que esto en tus conciertos y a través de tu web la gente lo puede adquirir, lo puede comprar, ¿no? Sí. Porque es un fanzine con unos textos muy interesantes, con fotografías. Además, estamos viendo ahora que hablas un poco de ese legado, ¿no?, de la familia, de los abuelos. Creo que hay fotos ahí de familia también, ¿no? Y recuperas así imágenes que te mueven y que te tocan, ¿no? Todas estas ideas, ¿hay alguien que te haya sugerido, que te haya ayudado, o fue algo personal tuyo esta idea del no vinilo tomatera? Pues mira, yo tengo la suerte de rodearme de amigas, amigos y amigues, como decía antes, artísticamente muy potentes y que me inspiran un montón. Sabía que quería poner semillas y no quería poner un disco porque como que no tenía sentido con el discurso del proyecto, o sea... Si yo estoy haciendo un proyecto que se llama Rap Rural y que el discurso principal que hace es invitación a una mirada más respetuosa con el medio, ¿no?, y también de soberanía, ¿no?, de ser autónoma en tu propia existencia, sentía que vender un disco de policarbonato que contaminase, que al final la gente acaba sin escucharlo, porque al final es por el propio fetiche de tener un disco en la música, pero como volvemos a lo mismo de que yo tampoco es que sea músico, ¿no? O sea... Es raro, también mi disco, la mayor parte de música está grabada en digital. Entonces yo entiendo que, por ejemplo, esté la cosita de escucharte un buen vinilo cuando ha habido un proceso de grabación en el que escuchártelo en vinilo tiene un sentido, pero en mi caso, escucharlo en un CD en MP3 o en WAP o escucharlo en Spotify te va a ser lo mismo, que te lo vas a escuchar igual. Entonces, como decías, ¿de qué manera se armó? Pensando durante un montón de tiempo, teniendo muchas conversaciones con colegas, mira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Por ejemplo, en concreto, el nombre No Vinilo, porque yo quería hacer un falso disco. De llamarlo, y me dijo mi amigo Guille, Will, tía, ¿y si lo llamas no vinilo en lugar de falso? Porque como que falso da una... Y digo, ah, pues mira, pues sí. Y luego yo le añadí lo de tomatera, no vinilo, tomatera, para que se entendiese más el concepto. El formato está editado por Cristina Meca, que es una maravilla, que todo lo que hago lo hago con ella a nivel de gráfico, porque es mi amiga de toda la vida y me encanta cómo trabajamos juntas y me encantan las cosas que hace y me parece una persona inspiradora en cuanto a un montón de cosas. Entonces también ha estado formando parte del proceso y también pues lluvia de ideas entre todas de cómo llegar a la idea final, que ha sido esta. Y luego está Mara Agitada, que es la persona que también me hace las ropas y así, las cositas, y ha hecho todo el grafismo. Y por ejemplo, la portada del No Vinilo Tomatera, esa costura, ese cosido, está hecho de verdad por Mara, está hecho a máquina de coser, y luego está escaneado. Y Cristina ha hecho la edición, y todo lo que son las tipografías y todo, así que están escritas a mano, lo ha hecho Mara, y los dibujitos. Entonces, entre las tres, como que buscando, llegamos. Luego también, otra cosa que tuvimos en cuenta fue que no se tirasen de los pliegos muchísimo papel, que el tamaño que tuviese fuese, por ejemplo, el desplegable que están las letras de las canciones y el QR con el acceso digital. En ese desplegable que está la foto también de Lucía Herrero, que es otra persona que ha hecho un montón de fotos para el proyecto. Hicimos una colaboración y resultó que pues al final las utilizamos ahí. Pues toda esta parte donde salen las letras y todo, miramos que el desplegable tuviese el pliego que la propia imprenta tenía de base para intentar que no se cortase papel, por ejemplo, ¿no? Fue un proceso bastante largo de llegar hasta este formato que a mí me encanta el peso que tiene, como el pack que se ha creado. Parte de la idea de mí, porque pues al final es la fuente inicial, pero luego yo creo que quien se considere creadora de algo en este tiempo es porque no tiene la suficiente capacidad para observar y agradecer las personas que le rodean, y que de las conversaciones que tienes con ellas pues te salen muchas más ideas, ¿no? Y se amplía todo. Así se creó. Una joya, vamos, yo creo, y muy interesante. Recomendamos a la gente que eche un vistazo en tu web. Supongo que se puede adquirir, se puede... En Instagram tengo un enlace que pone No Vinilo Tomatera y es a través de un formulario de Google que se puede conseguir, y luego en mis conciertos siempre. No vinilos y bragas también. Bragas de la abuela. Bueno, ahora hablamos de conciertos porque también tienes una gira muy potente. Bueno, te iba a preguntar que no, todavía no ha habido nadie que le hayan germinado, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ha habido gente que ya? Sí, o sea, mira, mi primo José y mi primo Juan Carlos me han mandado fotos de que les han salido ya. ¿Sí? Las puedo enseñar, si queréis las podéis subir. Pero luego hay gente que también, ser honesta, que no les han salido. Hay gente que sí y hay gente que no. Yo creo que eso depende de muchas cosas. De la humedad, de la temperatura... De cuándo lo plantes. Del tamaño de la maceta. Del tamaño de la maceta. De la profundidad. De la mano que tenga uno. De la mano que tenga. De lo feliz que estés ese día. Si lo has plantado con amor o con desamor. A las plantas hay que hablarlas, ¿no? Pues a las semillas igual. Claro. Incluso con más cariño, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ahora hablamos de esos conciertos que vienen y de más cosas, de lo que quieras. Muchas gracias. ¿Qué nos pones, Salao? Pues esa. Mira, vale, esa. Sabía yo que por ahí ibas. A sal. De Beguis de la Rosa, hoy aquí en Ágora Sol Radio. Me saben los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlos. En jaula dragón del deseo, me caigo, me pierdo, instante perdido. Regreso como los vinilos, vibrando en los surcos, siendo el mar intacto. Me sumo al fluir de ese acto, sentir el desierto en mis manos de asfalto. Verde, marrón, puso de aguacate, le pongo limón. Las hallas de antes, papilas, te gustan las sales. El tacto sumisa en la duda, me trago el pasado, no acepto guardianes. Yo soy la heroína, en el vaso soy pozo. Arrastro el mensaje de mí, yo acabado, no lucho. Mi ego lo acepto, lo trago, mejor cocinarlo. Así los nutrientes los siento más bajos. Mejor cocinarlo. Así los nutrientes los siento más bajos. Valores numéricos, falsas humildades calóricas, séfora mirando a mis ojos, despojo la monobigamia aceptada, tropieza en estómago, traguito de agua. Amor más que nunca, amor con amor. Amor más que nunca, amor con amor, siempre olió a no duda. Amor más que nunca, amor más que nunca. Amor más que nunca, amor más que nunca, siempre olió a no duda. Sal, me saben los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinar. Enjaula el dragón del deseo, me caigo, me pierdo, instante perdido. Regreso como en los vinilos, vibrando en los surcos, siendo el mar intacto. Me sumo al fluir de ese acto, sentir el desierto en mis manos de asfalto, sentirme despierto. Naranja, tabache, la noche sin agua. Me subo a las nubes, me llueve en la cara, se erizan las pieles, gotitas de bravia revuelca. Revuelca el presente, bailo en la cascada. Revuelca el presente, bailo en la cascada. Reniego del heroico, yo soy la guardiana, la loba sin lobo, yo soy. navío. Me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlo a sal. Me saben los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlo. Pues ese es el lema de hoy, amor más que nunca, aquí con Bewis de la Rosa y su rap rural, que vamos a poder ver en concierto. Bueno, nos has dicho que hay así como un concierto breve el próximo 15, que es en la Sala Siroco aquí en Madrid. Esto es como un aperitivo a lo que viene, ¿no? Porque esto en realidad vas a estar ahí como media hora actuando, ¿no? En junio hay 4 o 5 conciertos muy interesantes, en sitios totalmente distintos. Sí, la verdad que es una gira bastante variopinta. El día 15 estoy en Siroco, en Ruta Sitget, un ciclo de conciertos para promocionar un poco las personas que luego vamos al Sitget en Budapest, en Hungría, que este año yo voy, porque me dieron el premio gracias al Alcalá Suena, que ahí si me escuchan les doy gracias. Y uno de los premios era este. Me voy el 14 de agosto a Budapest, al Sitget. Entonces un poco como promo y como para alargar, ¿no? Que nos gusta, ya que celebramos, pues celebramos del todo. Estoy el día 15 ahora este jueves en Siroco a las 9:30, para quien quiera ir, y también va a haber otras artistas. Y va a ser una noche chula, yo creo, aunque sea un aperitivo, como decías tú. Bueno, voy a estar ahí media horita, que no está mal. Y luego el día 16 estoy en Figueras, en Plaza La Cate, con 16 butacas, junto a Chaqueta de Chándal y DJ Rina, que la verdad que también es ahí, va a ser un evento muy chuli. Y el 17 estoy en La Tartana de Can Massanet, que es un centro como gastronómico, cultural, y hacen cosas chulísimas, y vamos a hacer ahí una perfo, concierto, performance, comida, cena, chula, y yo creo que va a estar muy divertido también y muy sensorial todo. En junio termino con el 24 en el Mejillón Rock, en Salamanca, por ahí en Sierra de Francia, y luego el 29 estoy en Villaverde con el Festival de Mujeres, aquí, artistas que siempre que me invitan, las de la Asociación de Villaverde Jóvenes, que son increíbles, hacen unos proyectos para los jóvenes muy necesarios, y siempre que estoy, pues voy. Y me parece que por el momento eso es junio. Y luego ya, pues julio, agosto a tope. Sí, sí, bueno, muchas, un montón de conciertos. Lo mismo, como dices, ¿no? O sea, el Mejillón Rock, que supongo que será, no sé, un cartel muy distinto a lo que te puedes encontrar, por ejemplo, pues eso, en el Foro de Cultura y Ruralidades de Cuenca, que es en junio. Uh-huh. Hay un encuentro aquí de mujeres rurales también en Navarra, ¿no? Navarra, en Pueblerinas, sí. El 15 de julio. Alboina Fest, Abajo Teja, proyectos en el rural que están muy punteros y que molan un montón y que la gente los vaya a buscar. ¿Y cómo son tus conciertos? Porque supongo que, no sé, con toda esta variedad de los lugares donde vas a actuar, ¿tienes un tipo de show que puedes ir variando un poco según el sitio? O cómo, no sé, ¿cómo lo planteas el concierto? He visto algunas imágenes de ti en directo actuando, pero me gustaría que nos lo contaras. El directo es bastante performativo también, como que está a caballo entre un concierto y una performance teatral, no sé, así como... ¿Cómo no? ¿Cómo decirte? ¿Cómo no? Así todo el rato. Me voy a tener que adoptar un caballo para ir de un lado a otro, porque he dicho a caballo entre tal un montón de veces. Los conciertos, que siempre digo que son como una verbena zafarranchística antigua pero de ahora, no sé, algo así como... donde pues se mueven cosas de dentro, pero también las soltamos y bailamos y ponemos conciencia y recordamos y miramos para afuera también, para mirar más para adelante. Y un poco una experiencia colectiva, que para eso sirven las canciones, yo creo, para que formen parte de las personas que luego se paran a escucharlas en los conciertos o en sus casas y generar entre todas pues un espacio común en el que pues poder repensar cosas, poder bailar, poder disfrutar, poder reírnos, poder beber agua, poder entrar en locura, poder entrar en reposo y conciencia, poder tomarnos el poder que tenemos, ¿no?, entre todas, y darnos el valor que tenemos. Y eso es un poco lo que me gusta de los conciertos, que son momentos muy de experiencia muy, muy potente, de mucho aprendizaje. Y los setlists los voy cambiando. Se ha ido haciendo el directo un poco en función de que he ido haciendo los directos desde el año pasado. Empecé antes de presentar el disco. Desde abril del año pasado hice ya algunos conciertos en verano y como que el proceso creativo ha sido casi público, porque los conciertos iba modificando y he ido viendo un poco qué set encaja un poco en cada público. y me sigo sorprendiendo porque pues estuve en un festival esta semana pasada y de un día para otro cambié el set porque me di cuenta que quizá no estaba funcionando una cosa, entonces como que lo voy modificando, pero sí que hay cosas que son comunes, ¿no? Me pongo mi pañuelico de manchega, sí, o del botijo, sí. O sea, hay cosas que son comunes de todos los conciertos. Sí, sí, tienes ahí elementos de atrezo ahí muy, sí, muy... El objeto es muy importante. Muy significativos, ¿no? El cucharón del puchero también, que sí. Sí, a lo mejor dices, uy, aquí se cocina algo. Sí. Puchero de palabras, como digo yo. Yo hago pucheros, pero de palabras. Te los doy con mucho amor. No puedes evitar tu faceta investigadora y el empirismo ahí de cada concierto cambiando. Sí. Y además que esa forma de concierto, la verdad que son experiencias, no estarás muy acostumbrado tú a verlas cuando vas a ver a otra gente. Esto es como, no digo conceptual, pero bastante amplio a la hora de recibir emociones. No solo alguien que cante, no digo un cantautor con una guitarra, te vas y acaba, que también está bien, pero con esa variedad. Sí, no sé, yo creo que al final cada una enfoca el trabajo un poco en su propia raíz del trabajo. O sea, si el trabajo en su raíz tiene todas esas capas, por así decirlo, pues cuando se muestra pues también aparecen y depende a qué persona le va a tocar una u otra. Hay gente que a lo mejor te está escuchando solo y te está mirando las letras, o hay otras personas que están más en el goce, o... Pues habría que preguntárselo al público también, pero por ejemplo yo cuando voy a ver a otras compañeras así a tocar, y eso también me lo disfruto mucho, y también creo que tengo un privilegio, que es a día de hoy un privilegio y la moneda de doble cara, ¿no? Porque también me encantaría poder ir con equipo. Voy con mi equipo porque ahora sí que en gira voy junto a Nuria, que me hace la produ, y con Irene, que me está ayudando y todo lo que es de oficina y así, y vamos las tres, pero a veces también voy con performers, a veces viene Diana Wondi o Teresa Garzón o las dos, y mola mucho ir como, claro, cuando vienen ellas sí que tiene que estar mucho más definido qué es lo que vamos a hacer, porque lo hemos tenido que ensayar antes y tal. Entonces, por ejemplo, pues yo entiendo a las bandas o grupos que requieren de ensayo previo para poder generar un set list que tenga un sentido y que todas se puedan organizar un poco los cacharritos, qué tengo que coger, qué tengo que dejar, que, pues entiendo que es diferente a que si yo me lo monto en mi cabeza y estoy sola y al final yo me lanzo todo desde escena, no voy con DJ. Entonces eso te deja también mucha libertad de poder recular casi en el trayecto al concierto, ¿sabes? Y además que me encanta la improvisación, me encanta dejar huecos. Según vas sintiendo un poco el público y la gente, claro, y por dónde va el concierto, ¿no? Sí, o lo paro si veo que no, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Investigadora. Muy bien. Luego me llaman también la atención mucho, me han gustado mucho tus vídeos, ¿no? Los vídeos que hacéis. Yo no sé si son creación tuya también, hay una dirección de arte ahí, de guión, está muy currados, ¿no? La historia que cuentas en cada vídeo, sí. Además que lo pones aquí en el fanzine, que están todos encadenados, o sea, todos en el mismo orden que las canciones del disco. Entonces... Las ocho canciones principales están enlazados los videoclips, de Cielo Azulado, Te vas a donde estabas, De dónde estabas a Me estoy oxidando, luego Malagüero y después a Sal. Están todas enlazadas. Me habías hecho otra pregunta. Sí, no te... Sí. Qué Rafa hace varias preguntas. No, te preguntaba... Lo de la dirección de arte, sí. Exacto, la dirección de arte y la dirección dramatúrgica la he hecho yo, pero siempre la hago codirigiendo con realizadoras. O sea, ha habido diferentes métodos de trabajo porque también he trabajado con diferentes equipos, diferentes personas. Entonces, pues por ejemplo, a Sal sí que, como era el primero que grabé, dejé más la parte de dirección a Laura Cortés, y yo estuve bastante implicada en todo lo que es dirección de arte porque todos los cacharritos y así que había, pues al final son cosas que hay en mi casa, como digo yo, que son de la despensa, pero hay que coger cuáles son y cuáles no. Y luego todo el resto sí que he hecho yo me di cuenta en ese que yo quería llevar también como la dirección de los videoclips, porque al final es donde vuelco la mirada teatral y es donde yo me puedo permitir darle esa capa escénica al proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco tendría mucho sentido que lo haga yo sola. Entonces me di cuenta de la necesidad de poder hacerlo codirigido con la persona que lo va a realizar, que va a grabar, que va a estar con la cámara en mano, que entienda a dónde quiero ir yo, pero yo también entender que hay otras maneras, que a lo mejor esa persona me da otra visión que desde cámara yo no estoy teniendo en cuenta, porque yo no soy especialista en grabación. Sí, ¿no? Tú estás, como que estás actuando en, claro, ese momento también, ¿no? Es. No estás viendo la grabación. Luego, bueno, pero a veces me pongo pantalla. O sea, yo estoy en el set y estoy viendo el set. Ponemos una pantalla grande, alquilamos pantalla. Entonces yo estoy viendo y digo, no, pues muéveme más aquí o para allá. O sea, lo hacemos un poco entre las dos partes. Y luego pues el vestuario también creo que es importante, que tiene toda una línea muy dirigida, que es Mara, y le da una estética al proyecto pues también muy común a todo, ¿no? Por ahí está la cosa. Muy bien, muy interesante y con muchas ganas de verlo en directo. Yo la verdad que qué guay. Estoy deseando probar el botijo ese que llevas. Lleva agua, y, que todo el mundo me pregunta. Digo, a ver, al botijo se le echa agua. Vaya. En tocas un poco de anís para curar. Claro, ahí está el toquecito de anís siempre. Pero yo no le echo anís. Y el botijo anís sí, después. Sí, sí, no, ese tan esencial y tan importante, ¿no? En la vida de hace nada. Ahora nadie sabe lo que es un botijo ni sabe las cualidades que tiene esa maravilla de mantener el agua fresquita. Con el plástico nos hemos vuelto. Sí. En cualquier caso, como lo que tenemos es ganas de verte en directo, vamos a poner ahí una pista que tenemos un vídeo donde sales la imaginada actuando sí. Así un poquito en directo, que incluye la base de uno de los temas del disco, ¿no? De Papaya. Desde luego hay que ver el escándalo tan grande que han formado. Pero bueno, se puede saber por qué se ha formado un zafarrancho tan disparatado. Tengo la lola en la espalda, segundo ego, las manos de gata pidiendo fuego, las brujas, las ratas lamiendo el hueso, los chakras en fila apuntando a tieso, besos de balabareo, como aceituna hasta enero, cantan la tuna el tunero, bailan la jota el manchego, que soy vino con romero, vino chopin con romeo, me pincho el cora, ese veneno, racor en venas no veo, no veas cómo lo muevo, 994 y llevo, como pokebolas en la manga, pachanga en la plata, cantando la lapacha, mamá, mamá, estoy en racha, me voy por las ramas, mientras me dices que no vaya, no te me vaya, no tengo valla, quiero viajar al Caribe y cantar entre cocos comiendo papaya, no te me vaya, no tengo valla, libre como una carcelita de playa, prueba mentiras como Bertolt Brecht jugaba con la cuarta. Sabor y gracia, bailo en la brecha, usando el sistema como recompensa, piensa que te piensa, de que empieza y prensa, que sobron que hay metas, que muera la queta que está machacando cabeza, me cojo con el teque matando mentiras, tira con la pizza, papaya y guajira, girando de amor por la vida, no te me vaya, no tengo valla, quiero viajar al Caribe y cantar entre cocos comiendo papaya, no te me vaya, no tengo valla, libre como una cancelita de playa, prueba mentiras como Bertolt Brecht jugaba con la cuarta. Brillo no se opera, salta la cacela, ruge la pantera, es un vasco donde la niña corre, que te corre, que está corriendo hasta la cima. Tengo lo caso por dentro, soy casa, te pongo el sofá con la brasa, braserito y manta, mi casa es tu casa, pero si no caso, no te hago ni caso, que yo no me caso, la vida sin casco, la música en casco, la cerveza en cascorro, socorro si corro, no corras, que esos son correas, lo canto en corchea, brindo y salta el corcho. Estamos con Babies de la Rosa en Música Casual hoy, aquí en los estudios de Ágora Sol Radio, emisora libre y asamblearia y autogestionada. Y muy a gusto, la verdad, un gusto tenerte aquí. Y vamos a hacerte pasar por el momento que se lo proponemos a todos los invitados que tenemos e invitadas, que es el test de Música Casual, que son preguntas muy sencillas, alguna un pelín comprometida, pero tampoco mucho. Y donde, a ver, ¿qué me vais a decir? Donde averiguamos cosas de ti que seguro que aquí en la biografía no están. A ver, ¿en qué compromiso me metéis? Mira, tiene minutero y todo. Venga, tengo que contestar rápido, ¿no? Claro, bueno, a ver, rápido. Razón. Aquí nuestra primera pregunta siempre es: ¿cuál fue tu primer disco que te compraste con tu dinero? El Canto del Loco, de Personas a Personas. ¿Y al primer concierto que fuiste? Del Canto del Loco. ¿También? Es que me encantaba el Canto del Loco cuando sí, era pequeña. Sí, iba con mis amigas del pueblo siempre. En Cuenca, además, fue el concierto. Y nos hicimos unas camisetas y todo y les tiramos un Mickey. Con una camiseta igual. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Tú que vienes a rondarme, de María Arnal. No, mira, rapidito. Y además es una canción que le gusta, ¿no? Como o La Purga, de Las Tribade, también. No, también le gusta. Claro, que no, no es para forrarse. Que no es para forrarse. Dicen ahí Yesterday de los Beatles, está, dice, por los royalties. Has perdido la opción. Ya no vale yo cambiar. No cobro mis royalties no, a día no de dije, hoy. No dijo eso por los royalties. Dijo el Yesterday. A ver, vale, sí. Ya. Yesterday tampoco, Rafa. Siguiente pregunta. El que dijo lo de los royalties fue el que dijo la Macarena. Ese sí que iba por los royalties. Ahí se pasa con esto. Ya el de Yesterday no. Hombre, ya que te pones, ¿no? Claro. Nos has demostrado que con toda esta capacidad creativa y poliédrica tienes un superpoder. Pero de los convencionales, ¿cuál te gustaría tener? ¿Un poder convencional? De los superpoderes. Por ejemplo, Superman volaba. De esos de los convencionales. Vale, pues... quizá teletransportarme. ¿Piensas que no llegas nunca a tiempo a los sitios? Sí, pero eso es una enfermedad que tengo. Como mucha gente. Estoy en ello. Pero mira, ¿no? Si me pegan la opción de ponerme un superpoder, digo de teletransportarme. No, teletransportarme. Además, así también como... Sí. Es frecuente aquí en los invitados que vienen. ¿Eh? El teletransporte suele ser uno del top. Sí, ¿no? Uh-huh. Es que es... Inventamos el móvil para intentar teletransportarnos, pero no funcionó. Bueno, entiendo que claro, todo ese tema de viajes ya llegará el futuro, que a lo mejor dices, bueno, pues yo estoy aquí, pero mi holograma actúa en otro lado. ¿Y con quién te gustaría ir a tomarte la penúltima? Puede ser, a ver, alguien conocido, pues no tiene por qué ser músico, pero bueno, un artista o un personaje famoso. Que alguien conozca, ¿no? Eso de decir, me iría a tomar la penúltima, pero vamos, hasta dos penúltimas. Y la antepenúltima también. Que esté o que no esté. También. Más pistas ya no te podemos dar. Ahí me habéis pillado, majo. Ahora dice con los Beatles, que hay dos que están y dos que no. No, mira, te voy a decir con quién. Con la Left Eye de las TLC. Con una de las tres TLC, que la que se murió. ¿Y por qué? Pues porque así pues la conocería. Querría decir que no se ha muerto. Una pregunta un poquito más comprometida, porque ahora estamos siendo demasiado suaves. A ver, va. Venga. ¿Qué música escuchas cuando haces el amor, cuando follas o cuando retozas? Hostia, si escuchas música o si lo haces. Pues esa me queda para la intimidad. Esa no la conozco. Ha sido la única persona que ha contestado en esa dirección. Todo el mundo se ha tirado ahí y decir, nada. Los propios sonidos de la naturaleza. O hay uno de Iron Maiden, o lo que dice Juan Pedro, uno en vivo y cada tres minutos aplausos y cosas de esas. Yo diré una cosa, la vida es como la música. A veces requiere de silencio, a veces requiere de subida, a veces requiere de calma, a veces de una trompeta. Vale. Pues cogemos la idea. ¿Alguna vez te ha pasado alguna cosa rara cuando subes al escenario o cuando estás en el escenario? Sí, alguna anécdota así que recuerdes de, hostia, qué momento este y tal. Para bien, para súper mal. Para... Bueno, un día una chica casi me desnuda en el escenario, se vino un poco arriba. Ya. Sí, porque bueno, hay en algunos escenarios que estoy muy cerca del público y yo me bajo y me subo para arriba y para abajo, me encanta. A veces canto como una cosa de la Lola Flores, el tanguillo de la guapa de Cádiz, como que lo digo así un poco teatrero, para dar paso a Papaya, porque Papaya empieza con desde luego hay que ver el escándalo tan grande que han formado. Y dice, tengo la Lola en la espalda, segundo ego, las manos de gata, nombra a la gata, a la Lola como mujeres que me han inspirado, personas que me han inspirado. Hay un momento que los tanguillos de la guapa de Cádiz dice que me toque una mano inocente, porque están diciéndole que lleva postizo en las tetas, ¿no? Dice, que me toque una mano inocente, 1000 pesetas al que me discuta que todo esto no es carne valiente. Y ahora mismo lo vamos a ver. Qué bueno. Entonces yo, pues, estaba muy animada con el público y tal, y yo cogí a una chica para que fuese ella, o sea, sí que yo lo incité, ¿no? O sea, que fuese ella quien me hiciese como el gesto de levantar conmigo juntas la camiseta. Pero se vino muy arriba, entonces ya llegó un momento que le dije, para, que me tira el botijo y todo, bueno, le dije, para, esto aquí se convierte en otra cosa. Entonces, eso podría contar, así lo primero. Está. Que se me ha venido. Bien, muy buena, muy buena. ¿Qué más? ¿Nos hemos quedado bloqueados? Yo creo que ha dado, no, yo creo que no. La pregunta, no están tan comprometidas. La pregunta gallega. A ver, ¿esa cuál es? Esta es la filosófica. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto respecto a lo que me dé la gana, ¿no? ¿Cuánto? Lo que tenga que ser. ¿Por qué tanto? Porque la vida es más lista que yo. Muy bien. ¿Teníamos por ahí alguna pregunta sonora, Rafa, o no? Sí. ¿Sí? Sí. Venga. Para que sepas quién es, quién la canta, de quién es la canción. Esta es la pregunta musical pura. Ah, vale. Lo otro era alrededor de la música. Ok. Y les va está haciendo el copiar, pegar, copy-paste. A ver, va, ¿eh? Va, a ver. Nos tienes que decir quién canta esta canción. Ah, esto es una prueba tipo de... Es prueba musical. Vale, tienes que decirnos qué canción es, es facilita. Además, con lo que nos has hablado, influencias y tal, pues seguro que la sacas. Y luego, si ya nos dices quién canta, pues mejor todavía, con premio. Muy antigua, pero... A ver. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, no es fever. No es Lina Morgan, ¿no? Fever. ¿No? Fever, Lina Morgan. No, podía haber sido. Por la pronunciación en inglés. No, te he dicho que... A ver, ¿eh? Es muy, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. ¿Me escucha esta versión? La Lupe. La Lupe, ¿eh? Esto me lo apunto. La Lupe, sí. Es bueno también ver los vídeos de esta mujer. La Lupe. De la Lupe, los vídeos de la Lupe, sí. Bueno, la ha sacado casi, ha sacado la canción, que es el Fiebre, el Fever, y ahora le hemos soplado la cantante, que es la Lupe. Bewis, muchísimas ganas de verte en directo, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotras. Y bueno, lo más inmediato, eso, el 15 de junio en la Sala Siroco, a las 9:30 de la noche, podéis verla un ratito, pero luego ya si queréis, pues eso, en Girona hay un par de fechas, y los que estéis ya más cerca por aquí, por Madrid... El 29 de junio en el Festival Mujeres Artistas de Villaverde. Pero bueno, recomendamos que investiguéis ahí a Bewis de la Rosa en cualquier red digital que se precie, la encontraréis y podéis disfrutar de su música y de este amor más que nunca que nos ha encantado. Nos vamos a despedir, te emplazamos a visitarnos cuando quieras. Muchas gracias. Espero que te lo hayas pasado bien. Y muchas gracias por invitarme y a Víctor también por ponerme en contacto con vosotros. A Víctor siempre. Y que nada, que por ahí os veo en los directos. Que tantas ganas tenéis, pues por ahí os veo. Nos vemos en los directos. Y que muchas gracias por hacer lo que hacéis y dar voz a proyectos así también. Que, gracias. Como siempre digo, es necesario que haya huecos para que se hable de ellos, porque aunque los creamos y no hay espacios para que los podamos desarrollar y hablar y que la gente se entere, pues tampoco sirve para mucho. Así que muy gracias. Bien. Pues aquí te esperamos y nos despedimos. Hemos empezado con el que llueva y nos despedimos con el cielo azulado. Toma, pues mira, eso es maravilloso. Mira, han cuadrado al final las cosas. Tiene que haber de todo. Lo dicho, Bewis, muchas Pero gracias. Que llueva de momento, mucho. Hasta la próxima. Gracias, chao. Tengo las tenis bailando un tumbao de un tanguillo colorado, me ha matado, tu mentira se ha posado. Las farolas me delatan por la calle de las ratas, yo no espero nada, que ya está feo. La honestidad la tengo picadita en el mortero, tengo más llamas en el alma que en la moto de un motero. De llorar las lagrimitas debajito de un ciruelo, trepo y trepo por el trémolo, llevo el peso de mis pies en un paseo lento, opaco tiempo queriendo volar del sueño suelo, salpicar mis pensamientos como cáliz en el cuerpo, vino y gloria altar de novia, lo he quemado, lo he prendido, que lo he quemado, he salido corriendo pa' otro lado, llevo los clavos, los metatarsos machacados de la sorda soga que la tradición me ha marcado, rompo la rutina monógama del patriarcado. Que no hay papeles que abracen a todas las personas que amo. Si la fe mueve montañas, cuidado cómo te lo montas. Que las estrellas tienen orejas de elefanta y dos ojos en la espalda pa' cuando escuches tronar. Que la lluvia rompa y caiga y traiga arraigo a los desamparados, seco descampado. Esto va pa' los cadáveres emocionales que todas hemos dejado. Cielo azulado. Oh, cuando charco plano yo creía que había escampado, pero las miradas tristes me han traído otra creencia. Pido paciencia, mirada incrédula, hoy pido tregua para la vida explícita, al margen dejó la ciencia. Un rezo, mantra, espejo, metafísica, sin tiempo ya no tengo prisa. Soy liebre y tortuga, camino hacia el tomatero, mancha roja mi camisa. Elegí el camino largo y aún así sonaba fábula. Cielo azulado. Pues como ya nos ha dejado Bewis de la Rosa. Vengo de un pueblo en la Mancha. Mira, ahí está. Sale otra vez. Por la gacha, desierto, fue herido en guerra. La hiedra quedó en la otra tierra cuando pues la vamos a dejar. La sierra puedo ver cuán de pequeñas son mi tripa, están calentitas. Formo parte de un mundo tan grande que a veces me achica. Me veo chiquitita, algo salta y me pica en la pulga, en el lodo de mi cuadra me relincha. Soy la potra, tuve suerte. La vida por un momento tornó de mi parte. La ventana olía a ruina, pero una puerta gigante me hizo aprender en la herida la belleza del desastre. Soy fango, lodo y arcilla, el secano ancho en Castilla. Las velas de aceite con las que quemé las clases, resultado de la pobreza, brina opaca que se escurre entre las telas azules de la historia y de sus reyes. Reyes. Prendo toda normativa, la envuelvo en llamas, la hiervo desde el puchero de mis palabras. Me gusta escribir guisos para el día de mañana. Sepa que sobre agua sucia no se deben echar papas. Rebusco la manera de romper mientras regreso. Cómo cuestiono el exceso si no entendió el perdón. Si reviso las costumbres y los hábitos que ofrezco, podré transformar entonces la tradición. Me empodero, criminal, biloca, histriónica, rara. Hablo con mi madre de salirse de la zona. Me salto toda imposición de cultivar la línea hasta que el queer no esté en casa. No es vigente la teoría. Ey, tú, conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5, también en Ágora Sol Radio, de 8 a 10, aquí tienes tu música. Después de haber estado aquí con Bewis de la Rosa, en haber puesto nuestro disco del mes, ya sabéis que es el disco de Tito Ramírez, El Prince, y la semana pasada pusimos el primer tema, y hoy nos hemos venido más arriba y no hemos puesto el segundo. ¿Que no? Puesto, ¿o que sí? No. Bueno, no. ¿Hemos saltado a un impar? Sí. Vamos a poner... Bueno, qué descalabro. Ten cuidado con el salto. Esto va a perder el norte en breve. Pa'l barrio. ¿Qué es el número? No lo sé. Pa'l barrio. Vamos pa'l barrio. Thank you. escúchalo bien, escúchalo bien, escúchalo bien. Yo quiero volver al barrio. Desembarcamos en el 12 de junio, que es el día de hoy, pero hace muchos años siempre tenemos ese guiño para estos cumpleañeros. Igual que el otro día tuvimos a todos escuchando nuestras felicitaciones, hoy va a ser bastante difícil. O por lo menos con la posibilidad de que les llegase en algún momento, ¿no? Del metaverso, yo qué sé. El caso es que hoy, bueno, hoy tenemos... En el año 1941 nació Chick Corea, Armando Anthony Corea, americano, pianista y compositor de jazz, uno de los pioneros de la fusión jazz rock, componente de la banda de Miles Davis, que lideró también Return to Forever antes de ser solista. Murió en 2021. En 1949 nació John Wetton, cantante de Asia y King Crimson, que murió en 2017. Y vamos con el primer superviviente. En 1951 nació Van y Carlos Brad Carlson, de Estados Unidos, batería de Chick Trick, que cumple 73 años. Felicidades. Tenemos también que en el año 2007, esto no puede ser 1951 también nació Brad Delf, americano vocalista de Boston, que acabó suicidándose en 2007. En 1952 nació Pete Frampton. No es Peter Frampton, sino Pete Frampton, bajista y fundador de Pretenders. Intervino en la composición de The Wait y Space Invader antes de ser expulsado del grupo el 14 de junio del 82 y apareció ahogado en su bañera tras chutarse caballo a saco. Y alguien que cumple 68 años y es de aquí, de Madrid, Johnny Cifuentes, nació el 12 de junio de 1955 y se unió a Burning, no era de los pioneros, digamos, del grupo, en 1974. Él es el único que no era de la Elipa. Y se encargó del piano, aunque apenas sabía tocarlo. Cuando se fue Toño Martín en 1983, se hizo cargo de las voces con Pepe Risi. Y en 1997, con la muerte de Risi, ya quedó como único miembro original, único vocalista, compositor y manteniendo encendido el fuego de una de las bandas históricas del rock español. Nosotros hemos destacado pues un tema que se llama Altura y es el que os vamos a dejar escuchando. Y también vamos a añadir a un segundo tema que ya dentro de los temas que se publicaron el 12 de junio tenemos en 1967 a Paul McCartney, que publicó The Family Way, banda sonora de la película homónima de Roy Bolting, primer disco que publicó un Beatle en solitario. Y luego en 1972, otro Beatle, John Lennon, publica Sometime in New York, que también era un disco en solitario, pero algo más flojucho. Pero estos ya son posteriores al de Paul McCartney. Y el tema que os vamos a dejar es de un grupo que yo no recuerdo que haya sonado por aquí recientemente, porque es un grupo ya bastante antiguo. Publicaron en 1973 un tema que es We Are an American Band, somos una banda americana, y es la Grand Railroad Funk, que publicó su primer número uno en Estados Unidos, que fue escrito por el baterista Don Brever y producido por el gran Todd Rundgren. Así que os dejamos un mix, una en castellano, otra en inglés, por un lado Altura de los Burning y por otro lado We Are an American Band de la Grand Railroad Funk. Thank you. was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. El 12 de junio también, y lo habéis escuchado, de 2008 en este caso, Coldplay lanzan su famoso disco Viva la Vida or Death and All His Friends. De ahí hemos escuchado Violet Hill, la colina violeta. Pero un año antes, Deep Purple publicaron su disco en vivo Live at Montreux 2006. Y cerramos la etapa de la revisión, lo que llamamos el tal día como hoy, con el gran Silvio Rodríguez, que publicó el 12 de junio de 2020, muy reciente, Para la Espera. Y de ahí hemos elegido una canción que, ahora que ya está empezando a anochecer, creo que está muy adecuado el nombre: Noche sin fin y mar, de Silvio Rodríguez. Desde la noche sin fin baja una estrella hasta el mar, luz que se quiere dormir en la fresca oscuridad. ¿Quién pudiera conocer todo lo que ve la luz? Los universos de ayer, los mañanas del azul, noches sin fin, sin fin, sin fin y mar para soñar, soñar la estrella. Quien estuviera allí viéndote reposar, saber tu sueño y cantarlo. Noche sin fin, sin fin y más. Voy a invitar a jugar a esa luz que va a dormir en la frescura del mar, porque yo quiero saber todo lo que sabes tú, los universos de ayer, los mañanas del azul. Noche sin fin, sin fin, sin fin y mar para soñar, soñar la estrella. Quien estuviera allí viéndote reposar, saber tu sueño y noche sin fin, sin fin y mar. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces. No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Versiones casuales. Que siempre aparecen en música casual, y hoy hemos empezado rapeando el programa con ese rap rural de Bebe Guis de la Rosa, y nos estamos despidiendo así como en un tono más suave, más cariñoso. Sí, estamos también un poco asimilando esas conversaciones que hemos tenido con ellas, ¿no? Porque hemos tocado temas sólidos, ¿eh? Sí, sí. Ahí, que te hacen pensar. Falta entrar en leer sus letras para seguir reforzando. Mira, haciendo un símil gastronómico, como ella tiene mucha también, nos ha hablado de gastronomía también, y de, tiene mucha amiga, Bebe Guis de la Rosa. Sí, sí, amiga manchega. Vamos con una versión así, con este tono que vamos a despedirnos hoy también, como digo, de un clásico de la música, que es el Over the Rainbow, más allá del el arco iris. Es sobre el arco iris. Es una balada que la escribieron para la película El Mago de Oz en 1939. Tiene Oscar a la mejor canción original, y el autor de la letra es Harold Arlen, perdón, de la música, y de la letra es Jip Hubbard, para los que queráis investigar más. Y es junto a Singing in the Rain una de las canciones más representativas del cine americano, y hoy hemos traído a un americano a cantarla en una versión muy curiosa. Además, mira, muy curioso, porque también has tocado el tema de Rainbow, y hoy estaba escuchando una noticia en la radio que es que valga nuestra voz desde aquí también para sumarse en contra de las cada vez más agresiones homófobas por temas hacia el colectivo, tío, de LGTBI. que es increíble, o sea, que va en aumento. Dices, como, ¿qué mierda es esta de la no permisividad de la orientación de cada cual, ¿no? O sea, que Over the Rainbow es una canción mítica también en este tema, en la reivindicación y en no dejarnos pisar y sobre todo pues echar una mano en todos los momentos que podamos, porque el otro día decían que había una agresión a una chica en el metro por esos temas y nadie movió un dedo, ¿no? No sé, me genera bastante rechazo y a la vez enfado. Sobre todo que se supone que deberíamos avanzar en vez de... Claro, es que la evolución, que es la clave siempre, hacia dónde evolucionas, puedes estar peor o mejor, pero si evolucionas en buena dirección, pero no parece. Vaya desde aquí nuestro grito en contra de toda esta mierda. Y va con este Over the Rainbow de un artista maestro del ukelele hawaiano, Israel. ¿Te atreves con el apellido? Estoy intentando deletrearlo mentalmente antes. Es Israel Kamakagiwo-Kole. Más o menos, sí. Israel Kamakagiwo nos hace Over the Rainbow. El Isra hawaiano. Rockaway Beach. And all that glitters is a... Estamos a puntito de ir apagando aquí las luces y la mesa de sonido en Música Casual, porque llegamos al Más de lo Mismo, que es la canción que cierra el programa, con vuestros votos. Y hoy tenemos una temática que habíamos propuesto, que eran los ríos que han inspirado muchas canciones, mucha poesía, y que son tan necesarios también. Lo vemos ahora con esta lluvia que está cayendo últimamente estos días, pues el verlos llenos y que bajen y que puedan, bueno, pues regar todo aquello que está en sus orillas y más allá. Y a los ríos había tres canciones dedicadas, tres buenas canciones, yo creo. Lo que pasa es que creo que ha habido dos de ellas que no iba a la versión original, y creo que hubiera tenido quizás más fuerza contra la ganadora, ¿no? Porque son grandes canciones todas. De hecho, las letras, si quieres, bueno, vete comentando las canciones, pero Antonio, por ejemplo, la primera, la que ha perdido, que es el Take Me to the River. Exactamente, ¿no? De los Talking Head. Esa es la que se ha quedado un poquito más rezagada. ¿Y vas a decir sobre esa letra? Pues que es un temazo de soul, de Al Green, que yo la verdad que me hizo, que es lo bueno de este concurso, que también al escuchar esa versión de Talking Heads, que está muy bien, incluyeron además, yo creo que en el primer disco, me hizo escuchar la original, ¿no? Y escuchando, vi además un vídeo de Al Green ahí con varias músicos cantándola juntos, y me encantó, un gran tema. Pero bueno, ha perdido. Ha perdido, sí. En segundo lugar, y te voy a contar más o menos lo mismo, porque a mí me pasó parecido también con este al analizar las canciones, el Many River to Cross, en la versión de V40, en vez del original, que es, si no me equivoco, Peter Tosh. Peter Tosh, o Jimmy Cliff, me parece. Cliff. No lo sé. Jimmy Cliff tiene una versión muy buena, porque creo que salía en una película. Puede ser la original de Jimmy Cliff, sí. Y escuchándola esa, es verdad que era más lentita, más espiritual. Y V40, además que también apoya un poco con el vídeo, para darle un poquito más de fuerza y de enganche, ¿no? Aún así, pues no llegó al 20%, a la quinta parte, porque los dos tercios de las muchas votaciones que hemos tenido esta semana, que se ha volcado nuestra población musicalera, han ido para Bruce Springsteen con The River. Ya os digo, dos terceras partes de los votos. Así que muy agradecidos por vuestra participación. Y habéis elegido esta canción, que será la que cierre. Pero antes, deciros que Bruce Springsteen ya es un señor maduro, al que le podríamos felicitar cuando sea su cumpleaños. Tiene 73 años. Nació en New Jersey, en Estados Unidos. Y este tema fue el que dio título a su quinto disco de estudio, que se publicó en 1980. Es uno de los exponentes de la gran novela americana llevada a la música popular. Es el aterrizaje, o más bien la hostia contra el suelo, de la realidad del sueño americano, porque ya sabéis que Springsteen, bueno, pues igual que es alguien que agradece pues todo lo que tiene a su alrededor, pero es muy crítico también con su país en relación a lo cómo podría ser y no es. Aparte, él siempre pone sobre la mesa musical esta realidad, y tiene un quinteto de discos que van cronológicamente, que son el Born to Run de 1975, Darkness of the East Town 1978, The River 1980, Nebraska 1982 y Boring the USA 84, que es un quinteto realista en el que él expresa pues ese descontento con su sociedad que le rodea, ¿no? Con The River da una dura realidad debido a su éxito, porque él también tiene éxito por él, pues cada vez le queda más lejos esa realidad. Pero eso contribuye a que Springsteen por dentro tenga esos demonios interiores que le hacen componer también desde ese doble enfoque. The River es un disco doble, de proporciones inmensas, con una E Street Band, con Steve Van Zandt como su mano derecha o izquierda, que más da. The River cierra el primer disco con una letra brutal que muestra el Springsteen más reflexivo de casi toda su obra. El arranque brillante del tema con un Bruce a la armónica, para pasar a contar su historia. Soy de un valle donde, cuando eres joven, te educan para que hagas lo mismo que hizo tu padre. Mary y yo nos conocimos en el instituto cuando ella tenía 17 años. Conducíamos lejos de este valle hasta llegar a los campos verdes. Bajábamos hasta el río y en el río nos zambullíamos. Junto al río hicimos el amor. Entonces Mary se quedó embarazada. Y hasta aquí puedo leer. Este es el comienzo de la letra. No hemos encontrado un videoclip del tema, pero sugiero que veáis en directo su actuación en el mismo año 1980 en Tempe de su gira The River Tour. Os vamos a dejar con The River, Bruce Springsteen. El boss es el boss y aquí ha hecho honor al nombre. Ha hecho honor al nombre y además va a cerrar el programa. Y por mi parte, como suelo decir, en este caso el lunes que viene no estaré por aquí con los compañeros, pero ellos seguro que os pondrán 2 horas de radio como siempre. Y yo nos vemos hasta dentro de 15 días. Besos, abrazos, repartirlos. Buena semana y mucha radio. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale.